contó mi vecina Cuca que un día se puso a pensar, porque su hijo temprano nunca puede regresar. Un sábado por la noche en secreto lo siguió, y en una vallenta de esas atrás de él ya se metió. Gozó con la algarabía, mucho ella se divirtió, y a partir de ese momento a su hijito comprendió. Gozó con la algarabía, mucho ella se divirtió, y a partir de ese momento a su hijito comprendió. Y ahora todo le dice, la chica que la tiró, y en el barrio se comenta, a pesar de todo de la bailanta no se movió. Pero a pesar de todo de la bailanta no se movió. El hijo ahora se cocina, el cuarto solo se arregla, se lustra los zapatos y hasta se surce las medias. El hijo ahora se cocina, el cuarto solo se arregla, se lustra los zapatos y hasta se surce las medias. Y todos la critican, la chica que la tiró, y el hijito protesta, la chica que la tiró, y todo el barrio comenta, todo de la bailanta no se movió. Pero a pesar de todo de la bailanta no se movió. Arriba doña Cuca, que la tiró. Cuenta mi vecina Cuca que un día se puso a pensar, porque su hijo temprano nunca puede regresar. Sábado por la noche en secreto lo siguió, y en una vallanta de esas atrás de él ya se metió. Gozó con la algarabía, mucho ella se divirtió, y a partir de ese momento a su hijito comprendió. Gozó con la algarabía, mucho ella se divirtió, y a partir de ese momento a su hijito comprendió. Y ahora todo le dice, la chica que la tiró, y en el barrio se comenta, la chica que la tiró, y todo el mundo le dice, a pesar de todo de la bailanta no se movió. Pero a pesar de todo de la bailanta no se movió. Y el hijo ahora se cocina, el cuarto solo se arregla, se lustra los zapatos y hasta se surce las medias. Y el hijo ahora se cocina, el cuarto solo se arregla, se lustra los zapatos y hasta se surce las medias. Y todos la critican, la chica que la tiró, y el hijito protesta, la chica que la tiró, y todo el barrio comenta, a pesar de todo de la bailanta no se movió. Pero a pesar de todo de la bailanta no se movió. Y ahora todos le dicen, la chica que la tiró,